Y ahora sí, 11:48 minutos y como cada jueves tenemos este momento donde paramos la pelota y miramos la cancha completa, ¿no? Y el campeonato, cómo viene, porque, bueno, en periodos electorales venimos charlando mucho con Norman Berra sobre el clima electoral, el clima de opinión, pero queríamos meternos, y nos propuso también por los estudios que están haciendo, ¿cuál es la opinión de los cordobeses sobre algunos temas muy sensibles y que probablemente marquen, si no el resto de la campaña, los primeros tiempos del próximo gobierno? Norman, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Fede, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ahí estábamos hablando de esto, ¿no? De qué manera perciben los cordobeses, las cordobesas, las medidas que vienen promoviendo, vienen tratando de instalar en el sentido común, que es que para salir de la falta de trabajo se requiere la reforma laboral, es decir, flexibilizar todo el ámbito laboral en el país. Bueno, ¿qué es lo que pudieron ver ustedes? Bueno, tal como decís vos, hay algunos temas que vienen instalados desde hace meses, porque el acuerdo con el FMI que firmó el gobierno de Mauricio Macri incluye una serie de condiciones que tienen que ver con cumplimiento de déficit, etcétera, pero además a mediano y largo plazo establecen una serie de cambios en distintos sistemas como el jubilatorio y el laboral, que requerirían de reformas que el gobierno que siga, ya sea que Macri lograra su reelección o que asumiera Alberto Fernández, debería tener en consideración en función del acuerdo con el fondo o bien renegociar las condiciones, ¿no? Y bueno, lo interesante es que estamos midiendo estos temas de debate y hemos encontrado, incluso en Córdoba, que fue junto con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el único distrito que acompañó mayoritariamente a la fórmula Macri-Pichetto, un rechazo muy marcado frente a todas estas ideas. Vamos con la primera. Una de las que medimos era si usted está de acuerdo con flexibilizar los requisitos para que las empresas puedan tomar y despedir a empleados, que es uno de los puntos de la reforma laboral, ¿no? Sí. El 63% de los cordobeses se mostró en contra de esta idea, digamos, de esta propuesta, lo cual te muestra, digamos, un rechazo muy marcado. Apenas el 21% a favor y un 16% no se pronunció ni a favor ni en contra. Pero claramente es una idea que genera un mayoritario rechazo. Hicimos el cruce por edad y nivel socioeconómico de 30 a 49 años, el rechazo del 66% contra una aprobación del 20%, muy, muy marcado también la posición, de 50 a 65, rechazo del 66, de acuerdo del 19, y de más de 65, rechazo del 58 y de acuerdo del 24. Vale decir, en todos los segmentos etarios, más allá de que acompañen más o menos a la candidatura de Mauricio Macri, el rechazo es mayoritario con creces, ¿no? Sí. Y por niveles socioeconómicos, el 60% del nivel alto se mostró en contra, contra el 28% a favor. El 64% del nivel medio en contra, contra el 20% a favor. Y en el nivel bajo, el 63% en contra, con apenas 20% a favor. Digamos, básicamente podríamos decir que uno de los puntos clave, la reforma laboral, tiene un rechazo muy marcado en la población. Sí. Después está el tema previsional también, ¿no? Claro, cuando pasamos al tema de jubilación, medimos dos ideas fuertes que están como tratando de instalar el gobierno con el fondo. Uno es el aumento de la edad legal para jubilarse. Entonces le preguntamos, hoy es de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres, y podría pasar a 67 en hombres. El 86% nos dijo que está en contra. O sea, fíjate que mucho más fuerte incluso que en el punto anterior, ¿no? Sí. Apenas el 10% estuvo a favor. Cuando lo cruzamos por nivel socioeconómico, también encontramos un rechazo muy, muy mayoritario. El 84% del nivel alto estuvo en contra, contra el 12% a favor. El 86% del nivel medio también en contra, apenas el 10% a favor. Y en el nivel bajo también, 87% en contra, contra apenas 8 a favor. Digamos, en este caso podríamos decir que el rechazo es todavía más marcado que en el tema anterior. Y otro tema que tiene que ver con lo jubilatorio, que es la posibilidad de volver a un sistema privado de capitalización similar al de la FJP, como el que había en la década del 90, Le preguntamos esta idea a los cordobeses y el 62% se mostró en contra, contra apenas un 8 a favor. Hay un 30 en este caso que no se pronunció en favor y en contra, probablemente porque no tuvo experiencia de ese sistema, ¿no? Sí. Recordemos que hay un sistema instalado durante el gobierno de Menem, que fue derogado durante el segundo gobierno de Cristina a instancias del ex ministro Amado Vudú, básicamente sobre la base de que el sistema había tenido un desempeño mediocre, por decirlo suavemente, ¿no? Era un sistema de capitalización en la cual los gastos administrativos eran tan altos y a veces las inversiones que hacían los fondos no eran rentables, entonces terminabas teniendo un rendimiento negativo, entonces habías capitalizado, supongamos, 100 pesos y en realidad en la cuarta tenías 90, entonces en vez de ganar habías perdido. Sí, ¿no? Pero además, recordemos esto, lo contó la expresidenta también, cómo fue ese proceso, que Amadou Boudou llegaba, primero fue ministro, ¿no? Y le propuso la asignación universal por hijo. Y cuando le preguntaron cómo llevamos a cabo eso, dijo, bueno, con la reforma de la jubilación y volver al sistema de reparto estatal, que le permitió al Estado volver a tener una caja que implicó, por ejemplo, poder implementar la asignación universal. Claro, después de ahí vino el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, claro, y otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando hicimos el cruce ahí para ver si había algún cambio, en este caso, de 30 a 49 años, 61% se mostró a favor, en contra, apenas 9 a favor, 74% de los mayores de 50 a 65, que estos sí tuvieron una experiencia bien clara del sistema, en contra, apenas 8 a favor. Y en los mayores de 65, que también conocieron el sistema, 66% en contra y 9 a favor. Vale decir que son tres puntos que hoy tendrían un rechazo muy grande si el gobierno, cualquier gobierno, quisiera avanzar en ello, ¿no? En una discusión legislativa en el Congreso, imaginemos, por ejemplo, ¿no? Sí, es difícil ahí, yo me imagino los que están escuchando también, que surge una pregunta muy recurrente en los últimos tiempos, pero lo quiero referir a este punto, que es ¿cómo resulta comprensible, y fuera de la provincia de Córdoba, la verdad que estamos significando una incógnita para el resto del país, la única provincia donde además tuvo éxito electoral todavía, Juntos por el Cambio, que habiendo un rechazo a esto que es base del proyecto político y económico del gobierno, sigue habiendo este apoyo electoral? Vimos ayer que sacaron un documento los gobernadores, la mayoría de los gobernadores, excepto los de Cambiemos, más Schiaretti. Ahí podría ser la explicación, digo, cuando uno tiene que explicar, me toca ser corresponsal de radios de otros lugares del país, y uno tiene que explicar que, bueno, mientras exista el acompañamiento del gobernador, parece que ahí se inclina la balanza, pero las coincidencias en términos de las políticas no son plenas. No tal cual, como vamos a decir, no hay... Hay un acompañamiento electoral, pero no ideológico, porque si no uno vería en Córdoba aprobación a esto, y en realidad lo que está viendo es rechazo, con lo cual uno podría hipotetizar que si en Córdoba, que acompaña electoralmente el gobierno, los números son estos, probablemente en plazas donde el gobierno le ha ido tremendamente mal, como en Provincia de Buenos Aires, seguramente son peores, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, tiene que ver con un distanciamiento histórico que se generó entre los gobiernos peronistas en la... durante el gobierno kirchnerista, ¿no? Nunca hubo sintonía ni en el primer gobierno de Néstor Kirchner ni en los dos sucesivos de Cristina Fernández, ¿no? Sí, cuesta igual porque, digo, se han recompuesto esas relaciones, sobre todo por la decisión de encabezar a Alberto Fernández la fórmula. Todos han tenido un diálogo. De hecho, Carlos Caserio fue y manifestó la preocupación, como el resto de los gobernadores. ¿Cómo se entiende el rechazo todavía de Juan Schiaretti? Bueno, el gobernador Juan Schiaretti quedó un poco preso de la estrategia que había definido en su momento de acompañamiento a un tercer espacio, ¿no? De no sumarse a ninguno de los dos grandes frentes, y en la medida en que decidió sostener una boleta propia de diputado, tiene que ser consecuente con eso, ¿no? Recordémonos que en 2011 el gobernador de la Sota vivió con una boleta corta a la PASO y la floja performance hizo que la bajara. Pero ahora, como la performance de la boleta corta Hacemos por Córdoba fue bastante auspiciosa, es coherente que lo sostenga en el tiempo, ¿no? De cara a renovar las dos bancas que pone en juego en el turno electoral de octubre, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, el gobernador está obligado ahí hasta el fondo con su actitud de neutralidad. Es cierto, y vos lo habrás visto también, como que arrecian los rumores de presiones y como que sería inminente un pronunciamiento. habida cuenta la ventaja obtenida por Fernández, que lo pone en la pole position claramente para ser el próximo presidente, ¿no? Entonces, claro, como una idea de que probablemente si esto se termina decantando de esta forma haya algún tipo de guiño, pero bueno, no deja de ser una hipótesis hasta que se confirme, ¿no? Uh-huh. No me quiero perder la oportunidad por ahí de tener tu mirada, tu análisis, y a partir de los estudios que ustedes hacen, pero uno vio esta semana lo que venimos comentando, algunas actitudes que para la mayoría puede sonar aleatorias, digo, dos hechos como el del policía matando de una patada a un presunto delincuente y la ministra Patricia Bullrich defendiendo esta actitud. Digo, ¿interpretás que se va a apelar a ese voto duro de mano dura como última salida? ¿O es un manotazo más? Pero seguirán con el camino que ya venían planteado. No, me parece que en realidad es el camino que ya venían planteando, porque la doctrina Chocobar es anterior al hecho electoral, ¿no? Sí. Y de hecho la ministra Bullrich viene bajando una línea dura desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo hemos visto en más de un episodio, el de Chocobar sí. Fue el como más emblemático, pero no es el único en su momento en la gendarmería también con Santiago, o el crimen de Rafael Nahuel, son todos episodios de excesos policiales, por decirlo suavemente, de las fuerzas de seguridad. Me parece que el gobierno eso lo venía trabajando mucho antes de lo electoral. Sí. Pero ahora estaba es cierto como... que en lo electoral también se corrió mucho a la derecha, probablemente sí. Temeroso de perder voto a mano de Gómez Centurión y de Esper, ¿no? Que son sí. Como candidatos de la línea más dura, ¿no? Pero pareciera que el miedo lo venían concentrando en el tema económico, es decir, el desastre que se venía económico, financiero, si ganaba la fórmula kirchnerista según ellos, y pareciera que ese discurso es el que se quebró, o todavía se podrá remontar. Y viste que hay como una cosa medio ambiguo en el gobierno, ¿no? Medio bipolar, porque sí. Por un lado a veces elogio cuando Alberto Fernández acompaña y trata de calmar las aguas, y por otro lado el otro día en reunión de gabinete ampliado aplaudieron las barbaridades que dijo Carrió. Entonces hay sí. Como una cosa bifronte ahí donde vos no sabes cuál es el verdadero pensamiento del gobierno, ¿no? Si el claro. No hacer ola y calmar las aguas, porque si no el país puede entrar en una espiral realmente hiperinflacionaria que le haría mal a todo el mundo, o al revés, extremar el temor al regreso del populismo, que es lo que Carrió sostiene sí. A veces como jefe de campaña, ¿no? Entonces vos decís, ¿hacia dónde quiere ir el gobierno? Y no se sabe, ¿no? No se sabe si quiere sostener la candidatura más que pensar en la gobernabilidad, o quiere hacer lo que sea para ganar a una costa de la gobernabilidad. A ver, todo este pronunciamiento de los gobernadores en contra del paquete de recorte impositivo es un misil en el núcleo de la gobernabilidad, ¿no? Porque es pelearte con todos los gobernadores después de haber pedido un paso. Realmente no da la idea de que estén pensando en seguir más allá de octubre. Claro, sí, sí. Mejor dicho, más allá de diciembre. Sí, sí. Y de octubre no sé cómo se sigue, ¿no? Después... si no hay un adelantamiento, que ya medio que está descartado, de las elecciones, al menos del mandato luego de octubre, pareciera ya un poco más Vox Populi. Pero lo que te iba a preguntar es, ¿quién está determinando la campaña de Juntos por el Cambio? Uno, la sensación, como vos lo expresás, es que Elisa Carrió mandó a dormir a Durán Barba y se hizo cargo un poco del discurso. ¿Quién está hoy determinando el canal? Porque digo, había dos canales, ¿no? Uno, demostrarse al estilo Vidal, es decir, sin confrontación, modernos, todo esto más suave, más dulce. Y por otro lado, la tendencia Bullrich, incluso Carrió, que ¿para dónde va a ir? Digo, ¿quién está dirigiendo eso hoy? Me parece que es buena la pregunta, porque antes de la PASO se decía que la campaña del Frente Todo era como inorgánica, como que cada uno trabajaba a distintos niveles, Massa por su lado, Cristina por su lado y Alberto por su lado. Y el resultado contundente en sentido de favorable de la PASO lo puso en el freezer a Marcos Peña y a Durán Barba. Entonces da la impresión de que ahora la campaña que cayó en la dispersión era del oficialismo, ¿no? Sí. Porque si cuando habla, primero Macri dijo una cosa el lunes, después se retractó el miércoles. Da la impresión de que han perdido la conducción unificada y que no saben muy bien para dónde orientarse, y probablemente no encuentran tampoco una estrategia para reducir reducir la ventaja enorme que logró el Frente de Todos, ¿no? Porque estamos hablando de casi 4 millones de votos y 15 puntos electorales. O sea, ellos tenían una estrategia para perder por 5, para perder por 8 incluso, como fue en el 2015, pero no uno para perder por doble distancia. Claro. ¿No? Y además a lo largo de todo el país, porque han perdido distritos que ellos daban como ganados, ¿no? Sí, como sí, Mendoza, Jujuy, Jujuy, Corrientes, sabían que perdían en Buenos Aires, claro. Intuían que podían perder en Santa Fe, aunque no por lo que perdieron, pero ya el hecho de haber perdido en distritos que daban como descontado por ganado realmente lo sacó absolutamente de escuadra, ¿no? Sí, dos últimas. ¿Ciudad de Buenos Aires tiene posibilidad de un balotaje y qué sucedería ahí? Bueno, Ciudad de Buenos Aires, como bien marcas vos, es uno de los distritos que tiene ley de balotaje, o sea que si el candidato más votado no llega al 50 hay segunda vuelta. Mm. La encuesta más reciente, ahí la hizo la consultora Proyección, en este momento la tendencia es 46-3 para Larreta, según la consultora Proyección, 38-4 para Matías Lames. Entonces estamos hablando de una elección que se está haciendo cada vez más competitiva, ¿no? Sí. Pero es cierto, para que tampoco está lejos de la reta del 40, digamos. Del 50. Está a 4 puntos. Claro. Está a 4 puntos. O sea, sí. También no, uno no podría descartar que en lo que falta, porque estas elecciones en octubre termine llegando ese guarismo. Claro. Cierto es que el Frente de Todos estaría haciendo una elección muy superior a la que hizo el kirchnerismo en las últimas, sí, en los últimos comicios en ese distrito, ¿no? Claro, lo cual también es auspicioso. Allá no funciona lo del 10% de diferencia. Es sí, no, o sí, claro, llegar a 50. Ahí necesita 50 más uno, porque si no, no hay balotaje, exactamente. Uh-huh. Bueno, y a nivel nacional, si tenés para decirnos al menos una aproximación, ¿qué dicen? Porque lo que uno va leyendo es que se va ampliando la distancia, la diferencia. Tal cual. Después de la PASO surgieron tres mediciones. La del CIOP le dio con proyección de indeciso 53-2 a Alberto Fernández y 32-8 a Macri Pichetto. O sea, lo muestra estancado al oficialismo y al Frente Todos creciendo. Cabe destacar que el CIOP es una de las que dio mejor aproximación al resultado de la PASO, por lo tanto es doblemente pertinente, teniendo en cuenta, no le pifió como sucedió con otras mediciones. Por otro lado, la consultora Federico González y Asociados también dio un resultado muy parecido, 53,8 a 32,9, 33 podríamos decir, 54 a 33, estamos hablando de 20 puntos largos de ventaja, lo cual también perfila una victoria hipotética en primera vuelta. Y finalmente la consultora Clivaje, que fue la de mejor aproximación al resultado antes de la elección, hizo un estudio en el cual dijo que el Frente de Todos crecía de respecto a la PASO unos 4 puntos y junto por el cambio unos 4 puntos y medio, lo cual te está dando 51 a 36. En este caso un poquito más alto junto por el cambio, pero de todo modo una diferencia de 15 puntos, ¿no? Sí. Si vos haces un promedio de las tres mediciones post-PASO, y recalco, tres mediciones que tuvieron buena aproximación al resultado de agosto, por lo tanto es pertinente tomarlas, te da 53 a 34. O sea, estamos hablando de 19 puntos a favor de el Frente de Todos, que obviamente si el resultado fuera ese, liquidaría el pleito en primera vuelta sin necesidad de balotas. Claro. Bien, bueno, Norman, la verdad, completísimo, un panorama un poco más definido de algunas incógnitas que seguramente todos tenemos. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre, muchas gracias. Fuerte abrazo, estamos en contacto. Hasta pronto. Norman Berra, de la consultora Delfos, conversaba con nosotros.